Muy buenas, este es el resumen semanal de InfoCatólica.com. Durante el fin de semana mostrábamos la oposición de la mayoría de obispos norteamericanos a la reforma sanitaria del presidente Obama. Los prelados denuncian que bajo la apariencia de un sistema de salud universal se violan principios esenciales en cuanto a la defensa de la vida y a la objeción de conciencia. Los obispos recuerdan que nadie puede ser obligado a participar en un aborto y piden que la atención sanitaria esté disponible para los pobres y también para los inmigrantes. También en clave internacional asistimos a la reunión de los obispos hondureños que abogaron porque se busque una salida constructiva a la crisis política de su país. La Conferencia Episcopal del país centroamericano advirtió que un fracaso del diálogo propiciado por la OEA causaría graves tensiones, un discurso que parece haberse tenido en cuenta a raíz de los acontecimientos positivos en esta materia durante esta semana. El lunes 12 de octubre fue la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de España, día al que recogíamos la canonización del sacerdote Francisco Colguitart y del oblato trapense Rafael Arnaiz Barón por parte de Benedicto XVI en el Vaticano. El hermano Rafael, como se le conoce popularmente, se baraja como uno de los dos candidatos a ser el patrón de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011. El martes conocíamos que el Instituto Borja de Bioética, presidido por el jesuita Francesc Cabel, apoya o por lo menos justifica la nueva ley de ampliación del aborto, sobre la que tanto han protestado las asociaciones Provida y los obispos españoles. En el informe ese instituto ha medido cada palabra y aunque dicen que no están a favor del aborto ni creen que este sea un derecho, consideran que en el contexto presente la ley de plazos que ha de llegar al Congreso es una respuesta adecuada que la sociedad ya ha normalizado. Las reacciones a estas palabras no se han hecho esperar, ya que el obispo de Huesca y Jaca, Monseñor Jesús Sanz, en una entrevista infocatólica, afirmaba que estamos ante una situación de emergencia por la gravedad de lo que se ha dicho desde el IBB. Pasamos al miércoles con más noticias en clave provida, ya que los 48 millones de españoles y todo el planeta en su conjunto se enterarán del rechazo y de lo que los defensores del no nacido son capaces de hacer para conseguir la retirada definitiva del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva de interrupción voluntaria del embarazo. Palabras del presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, que llamaba a la participación en la gran manifestación por la vida del 17 de octubre, que partirá desde las 5 de la tarde, desde la madrileña Puerta del Sol hasta la Puerta de Alcalá. El jueves conocíamos que el expresidente del gobierno, José María Aznar, que legalizó la llamada píldora del día después, ha comunicado mediante la Fundación FAES su asistencia a la manifestación del sábado. Es preciso recordar que durante las dos legislaturas en las que el Partido Popular gobernó España, se practicaron más de 500.000 de abortos sin que el gobierno hiciera nada para evitarlo. El jueves también conocíamos una cifra igualmente estremecedora, ya que un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y del Programa Mundial de Alimentos, PAM, publicado este miércoles, ha dado a conocer que más de 1.000 millones de personas sufren el hambre en el mundo, una cifra que va en aumento, lo que el director general de la FAO, Jacques Diouf, considera inaceptable. Diouf considera que tenemos los medios técnicos y económicos para hacer desaparecer el hambre, lo que falta es voluntad política para erradicarla. Y finalizamos con las noticias del viernes, en el que publicábamos un editorial llamando a nuestros lectores a participar en la manifestación del sábado. En sus líneas se reflexionaba sobre los políticos que se apuntarán al carro de la hipocresía al querer sacar rédito político de esta gran convocatoria. Una manipulación que denuncia la Comunión Tradicionalista Carlista, que ha invitado a sus simpatizantes a asistir a título personal. Aún así, no debemos desanimarnos para levantar la voz contra el gran holocausto de nuestra era, que es el aborto. Su información en infocatólica.com.